1969, en la Gran Bretaña, con los mismos músicos de siempre, un poco de funk, un poco de acid jazz, un poco de disco. Las grabaciones comenzaron en el estudio Case Buckinghamshire en 1998. Y pues dice en 1998, y pues dice el líder del grupo, Kay, que nunca vio bien al álbum, que líricamente no se sintió ahí. Pero ahora que lo escucho, sacudo mi cabeza. El tema Butterfly, Jamiroquai. Thank you. John Secada fue un cantante que se inventó Emilio Estefani, tuvo un primer lugar y ya se fundió. Pero terminó hablando con Rubalcaba y sacó este año Fascination, que es como un vibrante homenaje a Nat King Cole. Combina jazz, world music, arreglos increíbles, vocales, ampliando su legado lejos de limitarse a canciones de época de él. Esto que se llama How Little We Know. Solitario de Antonio Carmona, grabado en Los Ángeles con la producción de Gustavo Santaolalla, ganador del Oscar, que le ha dado éxitos a Juanes, Julieta Venegas o Café Tacuba. Aquí colaboran Sanz, Juanes y La Mala Rodríguez. El álbum tiene 10 canciones, pero la que a mí más me gusta de este trabajo de Toñito Carmona es Vengo Venenoso, 2006. Sin saber, no sé por qué te encuentro ahora. No sé por qué tú te cruzaste en mi camino. Es un peligro este querer, no es una broma. Que son tus besos lo mejor que he conocido. Sin querer, no sé por qué yo estoy ahora abrazado aquí contigo a este destino. Es que tu amor es un peligro, no es una broma. Que son tus besos lo mejor que he conocido. noches. Gold Digger's Sound es el tercer trabajo del cantante americano Leon Bridges. Se presentó en el 2021 en Columbia Records. Apariciones de Robert Glasper, Terrence Martin, Inc. Fue aclamado por los críticos, llegó al puesto 10 en los Billboards. Y tres sencillos lo aportaron, Sweeter, Motorbike y Why Don't You Touch Me. Nominación a la Grammy en el 64 edición. Pues a mí me encanta este trabajo de Leon Bridges, Steam.